llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios. Llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Sin sentido, solo estoy vivo por tenerte junto a mí. No sé si conmigo soy un cautivo, hazme un poquito feliz. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, morena de ojos gitanos, mulata que me desprecia. Si me das una sonrisa, te regalo el corazón. No seas tan cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. ¡Cachimbo! ¡Cachimbo! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Ser.